Gimnasia verbal, el uso del impersonal en presentaciones. Ani, ¿cómo estás hoy? Pues muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, lleno de energía, como siempre, para variar. Espero que estés dispuesta a trabajar muy duro, como siempre. Pues muy bien, entonces empezamos. Vamos a ver en primer lugar hoy el uso del impersonal cuando presentamos a una persona. Lo hacéis en español también. Este es fulanito, pues en inglés decimos this is fulanito. ¿Vale? Por ejemplo, este es Philip, this is Philip. ¿Okay? Entonces vamos a repasar unos cuantos personajes ahora mismo que se encuentran en la página 11 del libro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Venga, por ello. This is Philip Johnson. Repeat. This is Philip Johnson. Good. This is Nancy Johnson. This is Nancy Johnson. This is Michael Johnson. This is Michael Johnson. Muy bien. This is Denise Johnson. This is Denise Johnson. This is Aki Morita. Repeat. This is Aki Morita. Muy bien. This is Lee Tong. This is Lee Tong. Lee Tong, good. This is Natasha Tharakovich. This is Natasha Tharakovich. This is Pierre Monet. This is... This, sacando la lengua, como siempre te digo. This. This is Pierre Monet. Good. Pierre Monet. Muy bien. This is Luigi Borghini. This is Luigi Borghini. Good. This is Paula Eisenberg. This is Paula Eisenberg. ¿El siguiente? This is Inés García. And this is Nigel Perkins. This is Nigel Perkins. Muy bien. Cuando desconoces el nombre de la persona a la que te estás refiriendo, empleamos siempre el impersonal. En primer lugar, con this, y a partir de ahí, con it. ¿Ok? Pongo un ejemplo. Is this Philip Johnson? No, it isn't. No hace falta que repitas this, porque ya has identificado a la persona, ¿ok? Is this Philip Johnson? No, it isn't. Y la siguiente pregunta, is it Pierre Monet? No, it isn't. Is it Luigi Borghini? No, it isn't. Who is it? ¿Quién es? ¿Ya? Ya introducimos la pregunta who, ¿ok? Who is? Who is it? It's Nigel Perkins, ¿ok? Okay. Seguimos con más ejemplos. Is this Nigel Perkins? No, it isn't. Repeat. No, it isn't. Good. Is it Aki Morita? No, it isn't. No, it isn't. Good. Is it Michael Johnson? No, it isn't. Who is it? It's Lee Tong. It's Lee Tong. Good. Is this Lee Tong? No, it isn't. No, it isn't. Good. Is it Inés García? No, it isn't. Is it Paula Eisenberg? No, it isn't. Who is it? It's Nancy Johnson. It's Nancy Johnson. Good. Is this Nancy Johnson? No, it isn't. Good. Is it Natasha Tharagovich? No, it isn't. Is it Denise Johnson? No, it isn't. Who is it? It's Paula Eisenberg. It's Paula Eisenberg. Good. Is this Paula Eisenberg? No, it isn't. Okay. Is it Luigi Borghini? No, it isn't. Is it Pierre Monet? No, it isn't. Who is it? It's Aki Morita. Good. Is this Aki Morita? No, it isn't. Is it Pierre Monet? No, it isn't. Is it Lee Tong? No, it isn't. Who is it? It's Luigi Borghini. Good. Is this Luigi Borghini? No, it isn't. Is it Aki Morita? No, it isn't. Is it Roberto Borghini? No, it isn't. Who is it? It's Pierre Monet. It's Pierre Monet. Good. Is this François Monet? No, it isn't. Is it Nigel Perkins? No, it isn't. Is it Aki Morita? No, it isn't. Who is it? It's Michael Johnson. It's Michael Johnson. Good. Is this Luigi Borghini? No, it isn't. Is it Nancy Johnson? No, it isn't. Is it Inés García? No, it isn't. Who is it? It's Natasha Tharakovich. Good. Is this Natasha Tharakovich? No, it isn't. Is it Lee Tong? No, it isn't. Is it Pierre Monet? No, it isn't. Who is it? It's Inés García. Excellent.